21 días ya sin saber nada, Belén. Sí, 21 días. Y nada, nada, ni un dato nuevo. No, no tenemos ningún dato. Es como que, no sé, perdieron dos cuadras. Esto es importante saberlo. José laburaba o trabajaba, mejor dicho, en una confitería, va a un club a la noche del 11 y el 13, perdón, y ahí a dos cuadras de donde estaba viviendo desaparece. Sí. Y nadie sabe nada, nadie aporta ningún dato y han buscado, me imagino, todo el pueblo. ¿Cómo se ha movilizado este fin de semana? Contale un poco a la gente de Viedma. Bueno, este fin de semana hicimos una marcha por la seguridad en Malcheta, que le llevamos un petitorio al intendente. El intendente luego se encargó de llevarlo al ministro de seguridad, a Viedma, supongo yo. Uh-huh. ¡Dala! Estoy con mi nene. Sí, la escucho. O sea, desapareciendo escuadras, mi hermano, y son cosas que, viste, que vos decís, es un pueblo chico, no puede pasar esto, ¿me entendés? Qué sé yo, la seguridad está mal, porque aparte de todo esto, que pasó esto de la desaparición de mi hermano, ocurrieron dos casos de robo, justo en esa semana. Uh-huh. Que le robaron a la familia Mortada, en pleno día, a la mañana, y a una cuadra de la comisaría, ¿viste? A una cuadra de la comisaría. Después a la familia Queirolo, que está acá a la vuelta de la casa de mis papás, también, que también fue como a las 9 de la noche y tampoco, solamente plata se tuvo que lamentar, que uno dice, bueno, es recuperable, ¿no? Pero por poco no se cruzaron con la nena, que mi vecino acá, Queirolo, la nena se cruza al patio, a la casa de la abuela, ¿viste? Uh-huh. Y no sé, como esas cosas de la vida, no la dejó cruzarse ese día y pasó esto, ¿viste? Del robo. Uh-huh. Belén, sí. Y sobre José, ¿qué se sabe? ¿Qué sabes vos como hermana? ¿En algún momento te había dicho algo? ¿Estaba en alguna situación que él, o no? ¿Es una sorpresa? No, para nada, porque para nosotros es una sorpresa, porque siempre deja escrito a dónde se va, qué va a hacer, y nos comenta, ¿viste? Uh-huh. Y nosotros decimos, bueno, si tenía ganas de irse, nos hubiese avisado a todos, es una persona grande, y se hubiese ido, ¿viste? Porque nadie le iba a decir nada, si él es mayor de edad, tiene 30 años. Así que también nos parecía raro. ¿Y tenía alguna, te había comentado, se había peleado con alguien? Me imagino todo eso te han preguntado. No. Tampoco. O sea, para mí, nosotros, algo del Club Tigre, algo tienen que saber, ¿me entendés? Están como callando. ¿Y el Club Tigre era normal que funcionara a esa hora en la madrugada, que era un lugar para tomar unos tragos, era así? Mirá, eso es lo que hablamos también en la marcha. En la marcha le hablamos al intendente, ¿viste? En Canal 10 no lo pasaron, no sé por qué, pero en esa parte donde yo le pregunté al intendente, le dije, señor intendente, explíquenos, como me explicó a mí adentro en su oficina, por qué el Club Tigre está abierto y qué es el Club Tigre. ¿Qué te dijo el intendente? Bueno, el intendente respondió ahí a todos y, bueno, quedó en vergüenza, porque en realidad el Club Tigre, esta señora se apropió de ese lugar, del Club Tigre. Se apropió y lo utiliza como casa particular. Uh-huh. Pero no es una casa particular, porque a la noche funciona como bar, ¿me entendés? Vos vas, entras y tiene una barra y tiene 5 mesas, es un bar, ¿me entendés? Uh-huh. Y además funciona ahí o sea, gente ahí conocida, con conocidos de acá, dicen que ese es un prostíbulo, ¿me entendés? Papá. Y el intendente Yamil Direne, él sabe, y él te dijo, él sabe que hay un prostíbulo ahí. ¿Eh? ¿El intendente Yamil Tirene sabe que eso existe así? Y sí, todos sabemos acá, todos se saben, ¿me entendés? Y acá lo único que contestan que claro, que la señora tiene abogado. Pero bueno, sos el intendente mínimo, poné un abogado vos y peleala, ¿me entendés? Porque ponele para... no está habilitado, ¿me entendés? Entonces que no trabaje, ¿viste? Que no funcione, porque no tendría que funcionar, listo. Ya está, porque no tiene habilitación, porque no está en condiciones, porque... si ella quiere usarlo con casa, como casa de familia, bueno, cerrá todo ahí y que la gente entre por detrás, pero no ponga ahí todas las luces y cinco mesitas y barra y todo, ¿me entendés? Y el club sigue funcionando normal, después del 13 siguió abriendo normal. Seguía abriendo normal hasta que hicimos la marcha nosotros, ¿viste? Seguía abriendo normal. Ahora yo voy, por lo menos, porque yo le decía, yo paso y me da bronca que esté abierto, bronca, claro, que esté abierto y que haya gente, ¿me entendés? Porque eso está hasta las 10 de la mañana, hasta el, todo el día, ¿eh? Ajá. No es que, ¿viste? Ah, no tiene horario, digamos, funciona no, todo. No tenía horario. Qué no mal. Tenía horario. Y a partir de la marcha del fin de semana, has visto que se cerró, por lo menos. Por lo menos se cerró, sí, las cortinas están cerradas. Qué bárbaro. Y bueno. ¿Y ustedes como familia tienen sospecha de que en el club algo sí, saben? Sí, algo saben, ¿me entendés? Algo están callando. Entonces, ojalá Dios les toque el corazón, los amoneste y se arrepientan. Les agarra arrepentimiento al que sabe algo que se arrepienta. Belén, ¿y la justicia? ¿Quién está investigando? ¿Cómo está investigando? ¿Cómo sienten ustedes que se está investigando? Mira, eso también. La fiscal Solí estaba, Solí desde Viedma se estaba encargando del caso porque en San Antonio estaban de feria, ¿viste? Uh-huh. Entonces el caso pasó a Viedma. Luego terminó la feria en San Antonio y volvió al caso de San Antonio con el doctor Corbalán y la doctora Mariela Coy. Uh-huh. Con la fiscal Solí, uno nunca está preparado para estos casos de que se te desaparezca un familiar, ¿no? No está preparado. Y bueno, yo con la fiscal Solí ya tenía contacto todo el día, yo la llamaba a la hora que yo quería, ella me llamaba incluso, y era otra la relación. Cuando el caso pasó a San Antonio, al doctor Corbalán y a la doctora Mariela Col, yo le dije, me atendía a mesa de entrada, viste, era más lo que esperaba que lo que hablaba con ellos, directamente con Corbalán no me había comunicado, con la única que había hablado había sido una sola vez con Mariela Coy, después me dijeron que me iban a llamar a la tarde, no me llamaron, los volví a llamar, me atendió el de seguridad y me dijo que fiscalía empezaba a atender a las 7 y cosas así, viste, a las vueltas. O sea que sentís entonces, que hay un destrato en este momento, no sentís... Bueno, para, y entonces yo salí a hablar acá en la radio Balcheto, manifesté todo eso en todas las radios, y bueno, cuando quise acordar al otro día, estaban acá, ellos a la mañana, vinieron acá, bien, el doctor Corbalán y Mariela Coy. Bien. Y yo les expliqué esto, viste, porque yo le decía que uno no está preparado entonces para perder a una hermana, y me entendés, yo tenía un trato así con la otra fiscal, y al... no era lo mismo, ¿viste? Pero ellos me pidieron disculpas y me dijeron que se iba a seguir trabajando. Y eso, que me quedara tranquila, que ellos tenían que seguir trabajando en el caso. Y bueno, nada. Después nos dijeron, nos comentaron de que podíamos poner un abogado querellante. Uh-huh. que siga el caso. Así que nosotros, como familia, pusimos un abogado. Ajá. Que tampoco, viste, nadie nos paga porque no quisimos pedir a nadie, porque la marcha se pensó que nosotros lo hacíamos por política. el intendente pensó que nosotros lo hacíamos por política, que nos dijo después en su despacho, y nosotros le dijimos que nosotros no tenemos ningún interés político, no vivimos de la política, y a diferencia de ellos, la familia Codina cuando tiene que ayudar a la gente, ayuda, y es algo cotidiano que nosotros hacemos, ayudar a la gente, es algo cotidiano, por eso nos siguió tanta gente en la marcha, porque nosotros cuando ayudamos a la gente lo hacemos de corazón, ¿me entendés? Y es algo cotidiano, y yo me pasa esto y voy a seguir ayudando a la gente en lo que tenga que hacer, porque es algo que nos nace de corazón, es algo que le enseñó mi abuelo a mis padres, y mis padres nos enseñaron a nosotros, y así vamos a seguir. En cambio ellos ayudan porque hay un cargo político detrás, ¿me entendés? Porque si no, no ayudan a la gente, y da pero vergüenza los salameros que pueden ser en campañas políticas, da vergüenza. Los salameros que pueden ser. Derrochan salamería, ¿viste? Uh-huh. Pero en campañas políticas, después olvídate. Y si ellos hoy hubiesen perdido, ellos no estarían acá. Ellos estarían buscando su propio bienestar económico y no estarían acá en Balcheta. Vinieron acá en Balcheta buscando para ser el intendente, ¿me entendés? La hija del intendente. Después, por nada más, ¿me entendés? Uh-huh. Belén, Por eso estoy enojada, porque me dijeron, yo no vivo de política, yo no estoy haciendo política con mi hermano. Eso, pero me mucha bronca me dio, ¿me entendés? Porque yo no estoy haciendo política con mi hermano, yo quiero encontrar a mi hermano, nada más, y voy a mover lo que tenga que mover para encontrar a mi hermano, ¿me entendés? Porque es el único que tengo, el único hermano que tengo. Y que se me desaparezca acá en Balcheta, en un pueblo chico, ¿me entendés? Te da bronca. Entonces la seguridad de Balcheta está fallando. ¿Cómo ha sido el trabajo de la policía? Y tengo entendido que ustedes como familia estaban pidiendo que también se fije una recompensa para quien aporte datos. ¿Hubo alguna novedad de eso? Sí, eso ya está fijado. 100.000 pesos de recompensa, que también lo hablé yo con la fiscal. Y me dijo que sí, que el juez había aceptado. Ahora, te escucho, Belén, y decís, en varias oportunidades dijiste pueblo chico, es increíble, Balcheta, pueblo chico, y nadie te tiró un dato, nadie se acercó a decir, che, no, por no. Tal lado, o nada. Nada, ¿viste? Qué bárbaro, qué increíble. Bueno, mira, la policía, vos me hablabas de la policía, ¿no? Qué sé yo, para mí no es mala ni buena, ¿me entendés? Porque hay de todo, o sea, no podés decir la policía, siempre llevarle, ¿me entendés? A la policía, porque acá hemos cambiado de comisario cuántas veces y que este comisario no sirve y chau, lo sacan. Uh-huh. Y el intendente se encarga de traer comisario nuevo y así, ¿viste? Entonces el comisario no termina de conocer Balcheta, que ya pobre lo... Ahora, la policía, el intendente, vos me decís que todo el pueblo sabía que el Club Tigre era un un bar bastante oscuro, por decirlo finamente. Sí, no solo acá está, después está el bar que hubo anteriormente conflictos, el bar Elena, que de vuelta abrió, que era de Néstor Basanta, y de vuelta abrió, ¿me entendés? Que también él... lo habían encontrado en cosas jodidas, que en la estación de trenes tenía un prostíbulo, había un prostíbulo, y lo cerraron, y ahora de vuelta le habían habilitado. Ahora, ¿qué son? ¿5.000 habitantes en Balcheta? ¿Cuántos son? ¿5.000, 6.000? Sí, la verdad que no sé, viste, la cantidad de gente, pero somos, todos nos conocemos, todos sabemos quién es quién y qué sé yo. ¿Y es la primera vez que ocurre algo así? Mira, algo así, no, estuvo también la muerte de Omar Marileo. Sí. Hace un año, creo, un año, dos años, que fue un chico que asesinaron en cercanías de una ribera. Ajá. De la bomba. También vos decís, lo asesinaron, fue re feo, ¿Él estuvo desaparecido unos días, Belén? No. Sí, pero lo encontraron enseguida porque nada, había rastros de sangre y todo eso, y, claro, y lo habían asesinado y lo habían metido a un pozo. Qué bárbaro. Bueno, y fue re feo y toda la gente quedó con miedo, y de ahí se tendría que haber hecho algo, ¿no? No hubo ningún allanamiento, nada en el Club Tigre. Y mira, allanamiento no hubo, no sé a qué se le llama allanamiento, yo la verdad que... Y los fiscales con la policía... Uno dice que es requisa, el otro allanamiento, que... entonces no sé qué es, ajá, sinceramente no. Pero hubo algo, algún accionar, digamos, fueron ahí a... Sí, hubo un accionar, fueron ahí y primero iban hasta ahí y los canes salían de ahí, no salían derecho para donde decía la señora que supuestamente había salido para casa, no salían derecho, salían para el costado, hacían una cuadra, otra cuadra hacia mano izquierda y se pierde el rastro. En sentido contrario a la casa de tus papás. Sí, en sentido contrario a la casa de mis papás, hace dos cuadras y se pierde el rastro. Con los perros, eso fue lo que por ahora sí se tuvo. Sí. Bueno, después uno de los perros entró a la cocina del lugar. Uno de los perros ingresó a la cocina del Club Tigre, con lo cual el perro siguió ahí el olor, hasta ahí habría detectado presencia. Así que ahí también hay otro dato. Sí, después, bueno, el celular se encontró, no sé, en el arroyo, que nada que ver, ¿viste? Ajá. Allá una pista, allá otra pista. ¿Y el celular quién lo encontró? Lo encontró un chico de acá, de Balcheta. Ah, mira. Qué bárbaro. Que justo estaba trabajando ahí. Sí. Al lado del puente. Belén, bueno, a medida que he leído y te voy escuchando, cada vez me quedo más sorprendido. Es increíble todo lo que venís contando, y que, bueno, Balcheta tenga, sí, una localidad tan chica, sí, tenga estos lugares tan oscuros. Sí, sí, y esta seguridad tan precaria, ¿no? Belén, bueno, abrazo grande, vamos a seguir seguramente en contacto, ojalá haya algún tipo de novedad, y sí, bueno, por... Uno siempre tiene la expectativa, seguro, y la esperanza de que se pueda encontrar con vida. Me imagino que ustedes también. La sospecha, claro, está ahí en el Club Tigre, digamos. Hay una sospecha de que algo pasó ahí. Sí,